había comentado que estábamos mirando los trabajos prácticos para ver cuáles faltaban. Ya terminamos de hacer la revisión, hay algunos grupos, nosotros hasta el sábado teníamos todo perfecto, los grupos que entregaron y mandaron mail después del sábado todavía no los subimos, o subimos alguna parte, pero los mails los recibimos todos, problemas no hay. Así que no se los comento ahora si a alguno le falta algún trabajo en particular, porque quiero terminar de ver y chequear, porque vieron que el número de clase no coincide con el número de trabajo práctico. Entonces, lo que yo había hablado con Karina para que sea más cómodo para nosotros y también para ustedes, que el número de trabajo práctico sea el número de la carpeta. Entonces ustedes saben, carpeta 9, donde está la clase trabajo, 10. Claro, aunque sea la clase 10, la carpeta 9 tendría que tener, porque si no era la carpeta de trabajo práctico número 9 y ponerle un número de trabajo práctico distinto, era como que estábamos, teníamos doble personalidad, no sabíamos. Otra de las cuestiones... igualmente la mayoría de los que tienen muchas ausencias o que se han demorado en entregar los trabajos prácticos no están acá como para que se los pueda decir, pero se los aclaro por las dudas, para que sepan más o menos cómo nos vamos a manejar si alguno es amigo, conoce o forma parte de un grupo en el cual haya alguien que esté viniendo por la razón que sea. O sea, todas las razones de asistencia están justificadas. A nosotros nos gusta que nos avisen, nos pongan un poco como para decir, yo sé que una persona que no la vi nunca, pero porque está en la clínica, está operado, tiene un problema, yo lo puedo llegar a entender, o bueno, la razón que sea. Tenés uno, además, uno doblemente operador. Claro, inclusive también hasta cuestiones personales. Ni siquiera es necesario que me digan cuáles son los motivos por los cuales no vienen algunas clases. No es necesario los motivos, por eso es libre. Sí que nos avisen, porque yo tenía una alumna que la había borrado de la lista, porque vieron que tenemos un par que no vienen. Y yo la borré. De repente apareció. No, tampoco la apareció. Ah. Apareció la nota del parcial, que yo no me había dado cuenta. Y no, Karina la conoce. Entonces, bueno, no tenía idea. Es un solo caso, del resto yo más o menos sé. Daniela, escúchame, hay una guía que vos subiste y nunca repartiste las preguntas, que es de la clase de Martina. Sí. ¿Te acuerdas que vimos la conferencia? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Agarramos alguna pregunta? Nosotros agarramos una. Porque ahí yo le pregunté a ella, digo, ¿ya puedes decir que ya sabes? Bueno, sería que iba a hacer preguntas. Digo, ¿qué? No me acordaba de la distribución. Dice, no, nosotros elegimos una. ¿Qué hacemos? Con esa guía. Con esa guía hacen lo que yo les dije que tenían que hacer. Toda la guía. ¿Quieren que les recuerde qué les dije que tenían que hacer? Sí. No es necesario que envíen ninguna pregunta. Yo armé la carpeta porque como recibí uno dije, no la puedo dar como que no está, no existe. Si ya existe, abre. Pero no importa. No sé. No hay problema porque hay dos trabajos ahora. Pero les pasa lo mismo que dice Marcela. Ven que está la carpeta, dice, uy, no, yo no hice este trabajo, lo voy a hacer. Pero yo les había comentado que no era obligatorio que conservaran la guía de lectura como una forma de tener un índice para estudiar para el parcial. Pero no es obligatorio. Si yo cuento que lo entregaron, porque lo entregaron, pero no cuento si alguien no lo entregó porque no lo pedí. Fue así. armé el PowerPoint, ustedes me pidieron que lo subiera antes. Sí. Y estoy desde el sábado que lo voy a terminar. Y siempre me faltaba algo. Siempre me faltaba algo, le digo, bueno, a domingo lo termino. ¡Domingo! Terminé de armar una, otras cosas que era muy tarde, digo, bueno, ya está. El lunes fue muy tarde, estaba, tenía mucho sueño, digo, bueno, ya está. Lo subo y lo subí hoy. No, eso sí. Y me fijé, a ver si había alguien conectado, alguien que pudiera percibir que lo había subido, aunque sea una hora antes. El dúo dinámico. Para todos. Si quieres sacarle captura de no, es este. Es un PowerPoint y es de resumen del texto. Es fácil, pues. La contenta. Entonces, bueno, es eso. Lo van a ver ahora, ¿cierto? Ahora en un rato. Pero bueno, con respecto a los trabajos prácticos, les quería aclarar. La cursada es presencial. Si bien tiene un porcentaje de no presencial, que es lo que nosotros subimos y demás, es una cursada presencial. Por lo tanto, el que no viene tiene que, va a tener que hacer, o el que no vino durante un tiempo, va a tener que hacer una actividad, sería integradora, que recupere las clases. ¿Los enfermos también? Sí. Los enfermos también. Principalmente. Sí. Sí. Sí. ¿Vos también? Principalmente. ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? ¿Vos venís? No, no, escúchame, ¿por qué date para las cotipas? Si no, las revisan las chicas. No sé, te dije que sí, pero no sé, en realidad. Te dije, porque soy así, me gusta asustar a la gente. Con la matrícula nada más. Eso, ¿a qué me traigo? ¿A qué me traigo? ¿Tenés que ir con la rata? No, pero el tema es la, los trabajos prácticos no son trabajos prácticos que ustedes los hacen en la casa, hacen análisis de texto, cruzan los distintos conceptos, sino que son guías de lectura para el debate en clase. Entonces, esa guía la mayor parte la hacen acá y sirve para el debate. El que no participa del debate le falta una parte, entonces por eso es que la asistencia es importante. Igualmente también depende de la cantidad de inasistencias que tienen, porque bueno, también alguno puede llegar a faltar, alguno, en tu caso vos faltaste un tiempo, que es el que no tuviste, y después volviste, y entonces hay y después volviste y ya seguís viniendo. Por eso les digo que yo estoy hablando de gente que no está acá. Pero yo les comento para que ustedes sepan cuál es la concepción de los recuperatorios que nosotros tenemos. También para los casos de los que no entregaron ningún trabajo práctico, medio como para la guía de lectura. Pero eso no, tampoco son muchos casos. Y ya los hablamos con cada uno, confusiones que a veces pasan. Ustedes mandaron Karina, Karina estaba preocupada porque pensaba que en realidad le faltaba alguno, que por una cuestión de grupos que no los habían incluido, sí, no sé, entonces le digo, ya lo tengo. Nunca se los había dicho, pero les quería decir que tengo. De ese hicieron la pregunta 5 y la pregunta 6. Sí, sí. Así que bueno, está bien, genial. Se los dejé en la nosotros casa. Nos asustamos con las dudas para llegar al tiempo. Claro. Para ir todos, porque asistimos y no faltamos nunca. Sí, por eso también eso. Los que están acá presentes los están entregando, tampoco se persigan, falta uno. Esas cosas suceden, uno no espera que ustedes vengan el 100% de las clases, se entreguen el 100%, a veces uno no se persiga, no hay problema. Así que, y el trabajo de Martina, tampoco el no el de evaluación de pares, sino el de yo evalúo, tú me evalúas, ese no es necesario que lo entregue. El que lo entregó, perfecto, va a aparecer pero no es necesario ahora que se pongan a hacerlo, más porque están con los parciales de las sí, otras materias. No, sí, es agobiada. El 27 de diciembre, no, después tenemos un congreso. El 27 de diciembre, no venimos. Sí, el jueves, Karina me llama. ¿Por qué? No, me cambia el día porque no puede venir el jueves. Y me avisa igual que había quedado con ustedes en no trabajar un texto nuevo, sino que se ponía el de Rama. Pero también me pone sobre aviso que ustedes van a llegar más tarde. No sabemos. No sabemos. Todavía no tenemos. Sí, llegamos. Pero la idea es hacerlo durante la mañana, pero es un congreso que está terminando de acomodar entre hoy y mañana el último. Claro, no hay. Bueno, no tenemos designado el horario. Alfonsina hizo lo posible por pedir la banda de la mañana. Se debe contestar. Que todavía no tenemos exacta. Está bien, hermano. Yo el jueves a la mañana de 8 a 12 trabajo en la oficina de humanidades. El jueves a la mañana, cuando ya esté, porque tampoco a veces Alfonsina puede llegar a saber lo que nos decía. Pero una vez que ustedes estén ahí, más o menos, yo supongo que para las 10 de la mañana, para media mañana, van a tener una idea aproximada de si van a poder venir, si no van a poder venir, ¿sí? Porque yo de 12 a 2 y media me tengo que quedar acá haciendo tiempo, entonces no me voy a quedar, no me avisen a las 2 y media. Ya te avisamos si quedó hoy. Yo propongo que está soltero. Que es un tipo como ¿No está soltero? Me escribe más de las 12 ya te decimos cómo vamos. Sí. Teniendo en cuenta, bueno, que ustedes están allá, tienen que venir acá y que tienen que tener su media hora de almuerzo, qué sé yo, tampoco. Todo eso. Otra de las cuestiones, la clase pasada del martes, nosotros trabajamos con Julia, que estuvimos hablando mucho y la hicieron ustedes, las empezaron a trabajar sobre la consigna que cada uno le había tocado. Cuando me la manden, no es necesario que me lo manden en el mismo momento, igual está bueno si lo tienen, pero cuando lo hacen, pongan el nombre de los integrantes del grupo para que cuando lo subimos sepamos no necesariamente tiene que estar en la denominación del archivo, con que esté en la hoja de Word lo que hayan puesto el nombre de los integrantes, sí, el nombre de los integrantes, el autor que estamos trabajando y la consigna que les hacen, ¿sí? Porque he recibido alguno que claro, que es el análisis que hicieron, que no está mal, pero tampoco está bien, digamos, le falta eso, que es una tontería, y además si verifiquen más o menos la redacción para que quede coherente. Por eso les digo, ¿no? Esto es para los que lo mandan en el momento, que no hay problema, pero que chequeen un poco antes de mandarlo, que estén los nombres de los integrantes, que esté el autor en la consigna y que lo que escribieron tenga una cierta coherencia para que, porque después lo subimos, no sé, ustedes bajen los trabajos, bajen la carpeta y se van a dar cuenta que hay algunos que se entiende lo que quiso decir, porque leímos al autor, pero no sé si ciertamente dice eso. Eso es lo que yo espero que, o creo que está diciendo. Bueno, entonces tenemos que poner en el debate a Pugliese antes de arrancar con el modelo B. Claro. La primera consigna que era preguntar, ¿cuáles eran los cambios que destaca Pugliese la política pública implementada a partir del año 2003? Bueno, dice, la política pública diseñada, o sea, hay que acordarse que Pugliese era secretario de política universitaria en ese momento, ¿no? O sea, que él dice, incluso en un momento dice, en la que el autor tuvo el honor de participar. Era secretario de políticas universitarias de Duarte. Creo que después siguió con Duarte y creo que después siguió con Néstor Kirchner. ¿Pero no venía de Menem ya? No, estaba en la Coreaba, no era secretario de políticas universitarias. Dice, la política pública diseñada a partir de ahí, de 2003, se propuso afianzar el rasgo de Estado evaluador comprometido con sus propias instituciones que había adquirido Argentina a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior de 1995. Esta nueva relación, la de más control, superó la desconfianza del Estado respecto de la Universidad Autónoma e implementó mecanismos de concertación de objetivos y proyectos para el desarrollo integral de la sociedad, teniendo en cuenta que todo plan de políticas universitarias solo puede tener éxito en vinculación con las universidades autónomas. Estas políticas suponen la concertación entre el Estado y la universidad y tienen por objetivo central el mejoramiento de la calidad, las cuales deben constituirse y gestionarse cumpliendo la doble condición. Uno, ser elaboradas con la participación de todos los involucrados en las situaciones diagnosticadas. Dos, ser adecuadamente comunicadas y explicadas en los ámbitos públicos pertinentes a fin de concitar los consensos necesarios para su ejecución. Desde la óptica de la Secretaría de Políticas Universitarias, al momento de implementar estas políticas públicas, se establecieron tres objetivos estratégicos. El primero, la integración del sistema, tomando en cuenta su heterogeneidad, tendiendo a evitar las inequidades sociales, intentando abrir las puertas a los más desfavorecidos económicamente. Dos, la calidad de la enseñanza y la optimización de la gestión de las instituciones en la idea de que es imposible el logro de altos niveles de calidad académica sin una adecuada gestión institucional. Se supone que la evaluación de las actividades sustantivas es una dimensión permanente de la evaluación de la CONIAU. Y el tercero, la pertinencia de los programas institucionales y sus correspondencias con las necesidades de la sociedad. Las universidades, tanto como productoras de conocimiento y de liderazgo intelectual, deben trabajar en el plano de generar las respuestas técnicas y científicas más adecuadas a los efectos de traducir las demandas de la sociedad. Ponele. A ver. No. Así dijo Pugliese. Claro, claro. Ponele, que sea así. Pugliese. No, a ver, a nivel general, la política después del 2003 no cambiaron sustantivamente con respecto a lo que se venía haciendo desde la sanción de la Ley de Educación Superior, que crea la CONIAU, o sea que ahí, a partir de ahí donde empiezan las evaluaciones y acreditaciones, y dos años antes que ya se había dictado el decreto de incentivos a los docentes investigadores. Sí es verdad que las políticas con destino a la universidad corrieron el eje hacia una mayor integración e inclusión, no solamente a partir de la creación de muchas universidades nuevas, particularmente en el conurbano, y la política que definió por primera vez en la historia argentina que hay al menos una universidad por provincia ya en todo el territorio nacional. Pero después la cuestión de evaluación y acreditación, digamos, se ha ido puliendo con los conflictos propios del sistema, porque digamos sigue habiendo resistencia, más que nada porque esto es un modelo impuesto de afuera y que a decir verdad, digamos, está instalado ya. O sea, más allá de los rechazos que pueda haber o de las opiniones en contrario o de los choques culturales en este sentido, lo cierto es que pareciera que llegó para quedarse el tema de acreditación y evaluación. Sí, sí, en realidad lo que parece que marca a partir del 2003 es que se supera la desconfianza inicial, o al menos se logra llegar a un cierto consenso en cuanto a la obligatoriedad de la evaluación y la acreditación. Claro. Lo que pasa también es que parte de eso tiene que ver con que muchas de estas cuestiones sobre la base de las cuales se supedita la evaluación y la acreditación tienen que ver con la asignación de recursos sí, específicos, sí, sí, iba a decir, claro. Y entonces el Estado pasa a tener un control más, a ver, sobre la cuestión presupuestaria. El Estado tiene un control, porque de hecho está la Ley de Administración Financiera, tiene un control por lo menos de las rendiciones que se supone que se adecuan a los parámetros de funcionamiento de las universidades, pero en la generalidad con los contratos programas específicamente el Estado ya tiene un control de los fondos específicamente asignados a la mejora de esa calidad. La teoría de la rendición de cuentas, ¿no? A partir de que te doy la plata, claro, que te doy la plata para un determinado programa, rendímelo. Sí. Ahora, a mí se me surgen algunas cuestiones, por ejemplo, la calidad, ¿no? Es un punto para mí estratégico a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo establezco estándares de calidad y en función de eso te doy el dinero para que vos cumplas con un programa, ¿quién dice que esos estándares están bien dados? Sí, que te da la plata. Pero ahí empieza un problema. Me lo da un organismo de afuera. No, pará. Si yo tengo plata para algo, si la plata que vos me rendiste de acuerdo al objetivo que yo te planteé. No, pero no sé si es calidad eso, pero si la. Ah, ahí está el tema. Si me permiten, está guionado esto. Estamos practicando afuera. Si me dicen, digo, es un debate que lo tenemos permanentemente. ¿En serio? Yo digo, tiene una institución de ir afuera. Y eso me lo habló Nacho todavía. Nacho. Nachito, me falta un minuto. Falta, ya va a llegar el turno. Viene una institución de afuera. Te digo, te doy esta cantidad de plata para que vos me rindas en función de los determinados programas que yo te voy a imponer. Esos programas vienen con un estándar de calidad que yo te impongo. ¿Por qué eso es calidad? ¿Quién me dice que eso es estándar que vos impones es calidad? Bueno, ahí empieza el primer debate. Venimos con estas discusiones desde hace ya como... ¿Cuánto? Ya llevamos un montón de tiempo. Calidad no lo hemos podido definir y no nos hemos puesto de acuerdo. En cuanto a la... no tenemos que perder de vista que los estándares de calidad que se fijan para estos programas son los que se fijaron previamente para las acreditaciones de carrera de grado en la cual participaron las instituciones universitarias. Sí. Entonces, si bien es cierto que son impuestas, hay una cuota de participación. Después podemos discutir si es un consenso real o es un consenso forzado, porque estoy queriendo que me den la plata. Entonces voy a decir lo que yo quiero que vos que diga para que me den la plata. Pero la lógica, si nosotros lo pensamos como lógica de política pública, la lógica del discurso es democrático, ¿no? Porque los estándares los construimos entre todos. Inclusive, con respecto a la CONIA, ustedes saben que les había comentado que cuando establece unos estándares y la mayoría de las carreras que se presentan no llegan a cumplir con esos estándares, ¿qué hacen? Modifican las estándares y los plazos de acreditación, porque si no, estamos hablando de las carreras de grado que necesitan de esa acreditación para poder tener. Bueno, Pugliese, por ejemplo, introduce un concepto medio revolucionario ahí. Es uno de los pocos que han tratado esta cuestión, que es que... Perdón, Flor. No, reciente veo. Sí, sí. Yo no me gusta hablar. Pero ¿y yo qué hacemos? No importa, pero yo... Y Paolo también está ahí, me parece. No, le... Perdóname, yo no... No, yo estaba en el idioma. No, perdóname, yo no... Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me siento como vos, para, conmigo. Los programas no son impuestos. Son impuestos. No son impuestos. Vos te presentás y te postulás y claro, si querés. Tenés la tarasca. Tenés una estrategia. ¿Querés fotos? ¿Tenés hojas? Pero no, no, pero no. Son los medios que te venden a nada. Sí. Pero lo que vos es que el contrato de programa es una política de gobierno. Sí. Es decir, tiene un objetivo que ni siquiera es la calidad. El objetivo es marcar pautas o líneas de acción que vos adherís o no adherís. No adherís, tenés una sanción económica y tenés que salir a buscar la plata por otro lado. Pero no son impuestos. La rendición de fondos, la rendición de fondos tiene un reglamento especial, no corre por la ley de administración de fondos del Estado. Una reglamentación especial con un seguimiento especial y son contratos problemas que te los pueden interrumpir en la mitad de camino, si no preguntar a psicología. Con lo cual, no es el mismo objetivo. Los contratos de programa fueron creados para poder direccionar las instituciones hacia una política de gobierno que querían que se aplicara en ese momento. Pero bien, no son impuestos, sostengo. Contrato. Son voluntarios. Pero vos vas y golpeas y le presentás si querés. Es demasiado neutro el concepto. Digo, ¿es los contratos de programa surgen en un momento en el que el Estado se retira de la concepción de Estado benefactor para pasar a ser un Estado que se convierte en Estado mínimo a partir de una política neoliberal? No es tan neutro, Sol. No digo que sea neutro, o sea, pero que parece que no estuviéramos estudiando otra cosa. Sí. No, son impuestos. Digo, nada es neutro acá. Pero nadie está hablando de neutralidad. Nadie está hablando de neutralidad. Ella está hablando del contrato programa como política pública. Sí, como un instrumento. Paolo está levantando la mano hace rato. Claro. Más a lo que dice Claudio, que lo decía Sole particularmente, porque digo, todo lo que se intenta hacer desde la centralidad del poder intenta atentar contra la autonomía universitaria. Es claro, el devenir histórico de la universidad marca en cada conducta que las universidades cada vez tienen menos autonomía en un montón de cuestiones. Los instrumentos son los instrumentos del contexto, digo, son dispositivos que se implementan en determinado contexto para llevar adelante determinadas decisiones del poder central. Y las universidades tienen dos opciones, o someterse para tener recursos, o seguir como están. Nadie las obliga a seguir como están. Pero les aprietan el grifo y le dicen, mirá, no hay más. No hay más. Entonces, en el juego de la evaluación institucional, lo que pasa con respecto a las acreditaciones de carrera, a diferencia de esto, es que ahí sí las universidades tienen un protagonismo, las facultades particularmente, porque las carreras pasan por facultades, tienen un protagonismo distinto. Que antes no se visualizaba de esta forma, pero ahora yo creo que lo tienen todos mucho más en claro, que es que los parámetros los pone el mismo sistema. Y entonces termina siendo el Consejo de Decanos de Económicas el que fija los parámetros para evaluar la carrera de contador, y termina siendo el Consejo de Decanos de Ingeniería los que terminan poniendo los parámetros para evaluar la carrera de Ingeniería. Y con las distintas disciplinas y las distintas incidencias y la claridad que tiene cada una de sus disciplinas, entienden pragmáticamente o conceptualmente cómo quieren usar esos conceptos para llevar adelante la evaluación. Por ejemplo, las ingenierías fueron mucho más duras y pusieron más expectativas de lo ideal que expectativas de lo real. Eso le generó un primer cimbronazo de problemas. Las más profesionalistas dijeron, a nosotros no nos van a romper el culo, agarramos y decimos, ¿cuánto tenemos? Pero es la realidad, digo, ¿cuánto tenemos en promedio en el sistema de metros cuadrados por alumno? 10, bueno, 10. ¿Cuántas computadoras por alumno tenemos? 2, bueno, 2. Y así todo. Entonces, ahí hubo una diferencia entre las distintas líneas de las distintas carreras. La realidad es que las metas de evaluación son autoimpuestas. No es que nadie viene y te dicen, que vienen de afuera y te dicen, la carrera de ingeniería tiene que tener estos parámetros. No, no es así. Son los mismos integrantes de la comunidad los que definen los parámetros. Por eso ahí hay como cierta tensión interna dentro del sistema del para qué y el por qué de la evaluación. Porque como no se terminan poniendo de acuerdo respecto de si tienen que haber valorizaciones de carrera o no tienen que haber valorizaciones de carrera en función de lo que se define como calidad, porque esa es otra de las realidades de esto, ¿no? Porque la expectativa, ¿cuál es? La expectativa es decir, bueno, pasa el tiempo con el análisis de calidad de cada una de las evaluaciones y decimos, a lo largo del tiempo estas acreditaron y estas no acreditaron, ¿no? Y hacemos un ranking y vemos cuáles están preparadas. Lo que está empujando es eso. ¿Ves cómo se hace para separar universidades con mejores índices que universidades con peores índices? Y en función de eso asignar más recursos. Para mí pasa por ahí la cosa. El concepto que yo decía que es medio revolucionario, Pugliese, que Pugliese plantea que a partir de la introducción del sistema de acreditaciones y evaluaciones dejó de haber menos proyectos de apertura de universidades privadas, y de hecho muchos proyectos que estaban presentados al momento de empezar con este nuevo sistema o bien fueron retirados por quienes los habían presentado o bien fueron rechazados. O sea, como que a lo que ayudó todo esto en primera instancia es al nivelar hacia arriba, digamos. Entonces, porque una de las cosas que había ocurrido desde la asunción de Menem es que habían crecido exponencialmente la cantidad de instituciones universitarias privadas que se empezaron a mesetar a partir de ahí, ¿no? O sea, suponete, habían aprobado 20 en un año y de repente desde ahí hasta ahora, desde esos años, hubo 5, nuevas, 4 nada más, y 20 universidades públicas nuevas. Lo que escuchaste, se invirtió el número, ¿no? En el discurso de Pugliese, por favor, Estado, dame plata para las universidades privadas. Porque tengo que acreditar, porque tengo que trabajar, porque tengo que generar un estándar de calidad para salir a competir en la internacionalización. Mentira. Para mí toda una mentira. El otro día discutí con ella lo mismo. Creo que no sirve para nada. Mira, sí, perdón. ¿Con quién lo discutí? ¿Con quién no? Me parece que, a ver, es una opinión bastante particular. Y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Las universidades estatales, nosotros, que tenemos un sistema universitario considerado como de los mejores del mundo, porque es público, gratuito, integral, integrativo, equitativo, tiene un montón de cualidades que es buenísimo que otros sistemas no tienen. Eso es verdad. Verá, ¿por qué nosotros tenemos que salir a buscar otras universidades para decir, acreditemos por favor, dame vos calidad, y no nosotros venir acá, cuando el mundo reconoce que nuestro sistema es prácticamente único y de los mejores, que los egresados de la Universidad Pública Argentina son reconocidos en el mundo? ¿Por qué lo hacemos así? Sostenémelo. ¿Por qué son los mejores? ¿Para quién somos el mejor sistema? ¿Sabés por qué te lo digo? La característica de qué particular, la característica del sistema. Los egresados, vos debes saberlo, los egresados de la UAI y la Universidad Pública Argentina no son reconocidos en el mundo por su conocimiento. Los ingenieros, los historiadores, los abogados de Mar del Plata, ¿quiénes? Los egresados. No, estamos hablando de las carreras técnicas. No, ¿Por qué Estados Unidos manda ingenieros a estudiar jefe de la Sí, no solo Argentina, claro, lo manda a toda parte del mundo donde pueden sacar una ventaja. Internacionalmente hay determinadas universidades en Argentina que mandan gente extranjera que viene acá, específicamente. Tenemos 60 acá, si llegan todas son iguales. La UBA no es buena. La UBA. Yo te estoy diciendo de carreras específicas. No, lo que quiero es terminar con este combo de Argentina, los egresados de Argentina, las universidades argentinas, como si fuéramos todos iguales. Hace 200 años estamos viendo la diferencia interna que tenemos y de pronto somos los egresados públicos argentinos. La, hay de igual todo, digo, está la UBA y está Tierra del Fuego. Bueno, si en Europa van a elegir un país para mandar estudiantes, eligen la Argentina. Porque es gratis. En este momento. Claro, si yo voy a la salud, me voy a Dinamarca, porque es gratis, no me voy a Estados Unidos, donde tengo que pagar dinero. No solamente porque es gratis, sino porque también se miran todo el contexto. Está bien, porque pero de ahí, hacer la mejor de todo. ¿Cuánto produce Argentina de la producción científica latinoamericana? Nada. Se lleva todo Brasil y tiene... Entonces, sí, pues, si hicieron el comparativo de... Claro. Si el comparativo que tenemos para el Congreso, nosotros con Cuba tenemos... Hay un cuadrito que habla sobre la accesibilidad y habla de un índice de positivo contra el negativo sobre los que países que mandan más estudiantes y que vienen menos estudiantes. Argentina, Chile y Brasil, todos tienen índice negativo. Cuba es el único que tiene índice positivo. Bien, pero depende de la Pero depende de qué opina. No, la universidad no, en general, en el sistema de educación superior, ¿qué carreras tiene Cuba? No ofrece todas las carreras. Está hablando de la orientación para. Bueno, no importa, no vamos a hablar de Cuba. Lo que vamos a hablar es que no podemos hablar de toda Argentina, todos los empresarios. A ver, hiciste enojar a Nacho. Ahora va a estoy tratando de organizar porque acá hay debates previos que yo me los he perdido. Claro, Igual me parece que está bien en principio, después se desvirtuó, pero está bien el principio del análisis del texto de Pugliese, que es lo que estábamos viendo, y además el texto de Pugliese que hace un análisis de las políticas públicas de que él es parte. Entonces, bueno, tengo interés en crear, ¿no? Poder hablar de y poder ver estas dos posturas, o sea, dentro de la imposición de los parámetros, cuánta participación tienen las universidades y diferenciar impuesto por una necesidad económica a impuesto por una reglamentación que dice te impongo esto, esa diferenciación, que eso es lo que yo veía, porque inclusive ella me empezó a decir comparto lo que vos decís, excepto el tema de la imposición, y aclaró cuál es esa diferenciación de imposición. O sea, me parece que queda claro que obviamente las políticas de gobierno van a imponer su política, porque por algo son gobierno en ese momento, y que no podemos dejar de enmarcar una política pública dentro de ese programa y ese modelo económico y social y político del gobierno. Entonces, eso está bien. Después pasamos a las generalidades que, bueno, a veces son útiles, a veces no, y como siempre, cuando los números nos dan bien a nosotros, las usamos, cuando los números nos dan mal a nosotros, no las usamos. Pero, ¿cómo? Parece Argentina. En relación con el cambio de política pública del 2003, el punto número 2, la pregunta era ¿cómo describe el cambio de paradigma en la relación entre la universidad y el Estado? Bueno, a modo de introducción, se destaca que se viene fortaleciendo el convencimiento de que un plan de políticas universitarias solo puede tener éxito en vinculación con universidades autónomas. Por lo tanto, se deben respetar tanto los objetivos como los fines que propone la universidad, teniendo en cuenta el contexto de su locación, relación con el entorno social, su visión y cosmovisión, su historia y sus dimensiones, teniendo en cuenta además la diversidad de modelos de universidades que hay. Entonces, para que las políticas universitarias dirigidas al mejoramiento de la calidad sean exitosas, debe construirse y gestionarse cumpliendo una doble condición. La primera, ser elaboradas con la participación de todos los involucrados en las situaciones diagnosticadas y las políticas a diseñar. Y el segundo, ser adecuadamente comunicadas y explicadas en los ámbitos públicos. Bien, dice, esto implica el reconocimiento de la autonomía y el hecho de que las instituciones universitarias cumplen un rol social relevante, al ser las destinatarias de acciones de mejoramiento que satisfacen necesidades que el Estado se impone como objetivo de bien común. Y dice, estas políticas suponen la concertación entre el Estado y la universidad y tiene por objetivo central mejorar la calidad. De ahí que por ahí nosotras veíamos otra vez otra visión, porque a ver, son dos, ¿estamos hablando de dos artículos diferentes o qué pasó en el medio? Igualmente, yo lo que está diciendo es que tiene que... Si sos tan autónomo, no digas no te la juegues, como si no todo. No, pero es que tenés que dar la respuesta, tenés que Entra a la Comisión de Investigación y Posgrado del Consejo Académico un proyecto de vinculación con una empresa al medio y era a título gratuito. Que la verdad no me acuerdo específicamente a qué se refería, pero era como que iban a intentar con una empresa al medio el desarrollo de algo. Entonces, como no hay nada con claridad previsto, no puede haber algo a título oneroso si no se sabe qué se va a lograr. Y recuerdo que una de las personas que integra la comisión no le podía quedar grabado que la universidad hiciera algo hacia el medio a tenor gratuito. Y digo, se supone que es al revés, que parte del contenido propio de la universidad intrínseco es brindarse al medio y no solamente a título oneroso, digamos. Se supone que la universidad debería interactuar, que ese conocimiento que se produce acá debería interactuar, que lo dicen los propios estatutos, con la sociedad, sí, digamos, para mejorarla. Sí. Pero bueno, pero digo, el cambio de paradigma es este también. Hasta nosotros mismos llegamos a creer en algún momento que el único modelo de universidad posible es el modelo de una universidad, digamos, sustentada en base a contrato programa y vinculada con todo lo que sea, teniendo los recursos onerosos. Yo para mí desvirtúa el concepto por el cual se crea una universidad, no es la idea. Igualmente vos estás hablando de una facultad, entonces claro, depende de las tradiciones de las facultades. Sí, la vinculación con el medio de ingeniería es distinta a la de humanidades, por ejemplo, o la de ciencia de la salud, psicología, es decir, es distinto y no podemos hablar de la universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata, en general, cuando hablamos de las realidades particulares de cada una de las facultades. Lo de la concertación que decían, que ustedes también lo mencionaron, en realidad es llegar a estos acuerdos que influyen en gran medida en la asignación de recursos. O sea, es más fácil concertar cuando alguien que te está ofreciendo plata. Entonces, esto que decían, no es obligatorio presentarse. Sí, no es obligatorio presentarse al Es como dice Paolo, si vos no tenés fondos para financiarte, el cambio de paradigma se va a dar por naturalidad, porque la gente se va a poner a plantear que si uno no genera recursos propios, la facultad no puede avanzar. Sí, por eso decíamos, planteando también hay que tener en cuenta cómo surgieron estos contratos programas. ¿Por qué el surgimiento y el por qué de los contratos con el programa? Y es lo que estaban diciendo. Pero en definitiva, que tenía. ¿Cómo el Estado se corre? No, porque. ¿Avanzar hacia dónde? Me pregunto yo. ¿Y por qué? No, los contratos programas. Sí, sí, sí. Exacto. El lo usó como una herramienta donde la pregunta, ahora vamos a ir a la pregunta 4 en un rato. Sí. Y lo vas a decir. Después de la pausa. Sí. Perdón, los programas surgen en el 2013. Surgen. Sí, de hecho la... Los contratos programas surgen en el 2013. No, si usan, se usan no, más así. Antes del 9 de noviembre no existen. La estrategia no, política. No, durante. ¿No? Por lo menos 10 años. La historia de los programas surgen después. Menem lo firmaba. La diferencia de Menem es que venía con financiamiento externo. Que venía la plata del Banco Mundial. Claro, FOME, PROFIR y todo eso. Pero esto cuando... En el gobierno de... Pero en el gobierno de Kirchnerismo se transforma ese dinero, no el sistema se transforma y aparece la Secretaría de Políticas Universitarias y aparecen los contratos por programas como medio de control para poder saber y reducir el aporte que le daba el Estado a las universidades. No, entonces para equiparar ese aporte se FOME crea un contrato programa nada más que firmado con fondos externos en el marco de la toma. Sí, por eso es la utilización. Por eso decíamos la política pública parte de un gobierno que está en ese momento controlando el Estado que tiene un modelo. Ese modelo político es el que va a ver la manera de utilización de los instrumentos que ya existen, pero obviamente cada uno los va a utilizar estratégicamente de manera diversa para poder fortalecer. Ahora cuando le damos la pregunta 4 al mejor se aclara. Ahora llegamos a la pregunta 4. Así no. Vamos al 3A. Vamos al 3A. Un pequeño detalle: el FOME era un proyecto con contrapartida, no era 100% de fondos externos. O sea, la universidad se comprometía al aporte de una, creo que era la tercera parte del proyecto total, a la rendición, obviamente, de los fondos, pero. El tema es que ese dinero que la universidad sacaba para aportar el programa, lo sacaba del señor de presupuesto. O sea, dejaba de hacer ciertas cosas para aplicárselo en otro. ¿Y la autonomía? Seguimos con Pugliese, porque acá estamos analizando lo que dice Pugliese. Sí, claro. Qué bueno, que podemos estar en de acuerdo o en desacuerdo. No solamente es una opinión, o sea, es una postura política porque es así. Pugliese fue rector de la Universidad de River Plate, así que parece desde ese lugar, claro, rector de una universidad, de un instituto. Fue mucha guita maneja. Está pidiendo un plato, es un sello. A favor de Mejora la calidad de las carreras profesionales de interés público. Va a hablar acá. Dice, en el marco de la autonomía académica e institucional de las universidades, el Estado ejerce su capacidad de coordinación. Para ello utiliza dos herramientas, la consistencia y coherencia de las políticas públicas y otra, la eficacia de los mecanismos de la calidad y la asignación de fondos. Estas herramientas tienen un papel central en la búsqueda de acuerdos entre los objetivos de universidades autónomas y los objetivos del Estado y la sociedad. Uno de los instrumentos de política pública que emplea el Estado para la asignación de fondos al sector universitario son los programas de la mejora de la calidad de las carreras de interés público, las que se encuadran en el artículo 43 de la ley. Estos programas persiguen la necesidad de contar con graduados de alta profesionalidad que respondan a los requerimientos del mercado y la sociedad. Según surge de la acreditación de carreras de grado y posgrado, las políticas de mejora a promover por el gobierno deberán orientarse a impulsar por parte de las universidades las siguientes iniciativas. garantizar una masa crítica de docentes con dedicación exclusiva, el fortalecimiento de los posgrados profesionales, la inclusión de prácticas de investigación y entrenamiento profesional en los distintos niveles, una mejor articulación entre grado y posgrado y la necesidad de formación de posgrados interinstitucionales. Es prioridad en lo que respecta a la acreditación de carreras de grado, en tanto se trata de profesiones de interés público, la coordinación entre el Ministerio de Educación y la CONEA. Los programas se materializaron en planes de estímulo, incentivos financieros al desarrollo de áreas de vacancia y becas para el perfeccionamiento docente y estudiantil para promover disciplinas estratégicas. Debido a que esta política pública apenas supera la década de vigencia, según Pugliese, ¿no? Lo que dice acá, no es posible efectuar evaluaciones de impacto con un balance definitivo. Sí se han establecido conclusiones parciales en términos de cobertura, demanda y aplicación. Finalmente, se puede estimar que el sistema ha recibido satisfactoriamente las políticas y programas implementados. Se lo pudiese, ¿no? Sí, sí. A mí me han dado las gracias como secretario de Política Universitaria, faltó que lo pusiera. Claro, están todos contentos. Yo lo hice, pero no me... Saluda a la mujer. Sí, pero lo dice en un momento, del cual yo tuve... Sí, claro. Sí, de ser parte de ese momento de transformación. No aclaro en esta sur, ya es tarde, pero... Es un... Sí, es muy de discurso. No, pero es muy de discurso, de conferencia, digamos, de estadio. Así que... Bueno, y ahí plantea lo que veníamos hablando, o sea, la asignación de recursos, y sigue, o sea, el artículo es el mismo, por lo tanto Pugliese sigue hablando desde su lugar de funcionario público en el momento que se implementen esas políticas, y sigue rescatando la idea de concertación y consenso. Sí. Eso es el eje de, no es solamente apláudanme el texto, sino es lo hice. Todo lo que se hizo, que es muy bueno, se hizo en acuerdo con todas las universidades. En todos los puntos lo va a manifestar, porque además es muy reiterativo en el texto, de volver a repetir una y otra vez lo mismo, y en cada uno de los programas hablar de los acuerdos. Después podemos discutir lo que venimos discutiendo ahora. ¿Para qué? Sí, ¿qué acuerdo? ¿Para qué? ¿Cómo? Sí, o cómo entras al acuerdo. Sí, y cuando en el acuerdo hay fondos de por medio, dinero de por medio, que te quitaron por el otro lado. Es un consenso inducido. Sí. Realmente, por la zanahoria de bici. Es un plan de capacitación docente y estudiante. La capacitación no, es el la capacitación, no lo dice, no lo especifica. Pero no lo dice. Lo dice, sí, pero no, o sea, no especifica cómo funciona. Pero habla de áreas de vacancia, me parece, puede ser. Es en áreas de vacancia. Entonces, hay que ver, en realidad yo estoy pensando en algún tipo de becas en algunas áreas específicas. Exacto. Para los estudiantes que estén estudiando esas carreras que forman parte de un área de vacancia. Sí, que no son las que por ahí demandan generalmente, me parece. Claro, las becas específicas de algunos, de los, para algunas carreras en particular. Hay que meterlos en adelante, si no esto no llegó a... En los 8 años de Cristina hubo políticas sectoriales destinadas al fomento de determinadas carreras que el Estado consideraba prioritarias. Ingeniería fue una de las favorecidas, ¿no? Porque digamos por la media que el Estado salta, la cantidad de ingenieros que debería haber por pasar adelante. La Argentina estaba muy por debajo. Sí, sí, sí. Se hace el programa de fomento porque son carreras de terminar que necesitan un... Claro, y es el... Claro, de dedicación. No son compatibles. No son compatibles. Enfermería también. Enfermería también. Enfermería daba el número bajo y fue otra de las carreras. Estratégico, sí. Sí, pensaba en eso, ¿no? En estas... Las becas. En estas becas, en estas áreas que sí, que en los últimos años del kirchnerismo se mencionaron y se establecieron y que estuvo, digamos, en la agenda pública. Y se veían y se aplicaban. El año pasado nosotros hicimos un trabajo para esa materia y pudimos ver en diferentes universidades, ahí se anotaron, era para ingeniería, nosotros estábamos nombrando. Y para algunas de informática, algunas ingenierías, enfermería, programa para enfermería y algunas carreras exactas y alguna otra, como no hay una. Pero al mismo tiempo pusieron el nuevo sistema de becas para el control de esa, es decir, ponían los programas, pero al mismo tiempo cambió el sistema de control de esas becas. Sí, existía gente que tenía becas, en realidad no estaban cursando, no hacían nada, pero recibían la plata. Ah, bueno, no, sí, eso sí. Entonces, al mismo tiempo que estaban salieron los fondos para crear las becas, se generó también el sistema para el control de las becas. Sí, y sí, en realidad, igual que los contratos programa, al mismo tiempo que sale el contrato programa, se asigna dinero, se establece algún criterio. Un criterio para poder controlar. Para poder controlar la plata que te estoy dando. En algunos de los textos que nos dieron ustedes, no me acuerdo cuál de los autores, expresaba no una crítica, pero sí como un estado de situación en el sentido de que no se llegó a hacer una especie de retroalimentación con respecto al impacto que tuvieron estos programas en la relación. De, por ejemplo, del número de egresados, ¿no? Que evidentemente a este gobierno mucho menos le interesa que todo eso quede en la nebulosa para seguir hablando más de la educación superior. Le digo, es una pena eso en el sentido de que probablemente pueda haber habido un impacto, pero el kirchnerismo no lo llegó a hacer antes de irse y ahora no lo va a hacer nadie tampoco. O sea que esas becas en realidad no se sabe con certeza qué impacto tuvieron en la mejora de los supuestos estándares que debería haber de cantidad de egresados. No hay ningún relevamiento hecho ahí. Cada vez creemos en lo que dice la CRE, ¿no? Que es un derecho universal y un deber del Estado. Es un deber del Estado. Tenés que financiar a las universidades si querés que el país crezca, si querés que haya desarrollo. Por eso todo el tema de la acreditación es necesario. Dale plata a las universidades, hermano, y ahí tenés el futuro. A la educación en general, no solamente. Pero también que las universidades rindan cuenta. No te digo que no, que rindan la plata. Después el resto no es necesario. Es una idea particular, ¿eh? Es una política de rica del Estado por darle plata. Desde los jardines de infante hasta los posgrados. Pero el liberalismo es muy necesario. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero ese es el objetivo del contrato. El contrato de programa tenía el objetivo de que las universidades se pudieran ser financiadas por el Estado, pusieran el sistema de seguridad para poder decir, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Qué objetivo querés? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los fines? Y que lo presente para que decís, bueno, yo te doy plata, pero ¿a cambio de qué? Que haya un intercambio y que esa plata tenga su rendimiento, su fruto. Ese es el fundamento en el cual se necesariamente no tendría que suponer una reducción del presupuesto inicial. Dale plata a las universidades y después, si querés, también podés hacer otros programas. El dinero de las universidades a nivel general y equitativamente es el que tiene que estar. Contratos programas plurianuales. ¿Son ustedes? Sí. Somos nosotros. Ahí está, ese es. Eso no vi. Se arranca. Ya viene. Estamos corrigiendo una parte que no había quedado bien redactada, pero bueno, no. Los impactos de los programas de financiamiento contribuyen a la integración y consolidación de la identidad institucional de las universidades, facilitando la interrelación entre las unidades académicas y reforzando las capacidades institucionales. Promueven la realización previa de una planificación estratégica donde se identifica la misión de la institución, se efectúa el análisis externo de las oportunidades y amenazas, así también como el análisis interno de las debilidades para alcanzar los objetivos que marca la visión institucional. Los contratos programas son un instrumento que pueden ser de gran utilidad para impulsar la innovación y los objetivos estratégicos del Estado, respetando la autonomía y las misiones institucionales particulares que las tienen. ayudar a construir políticas de mediano plazo en la medida en que su duración compromete fondos y acciones para el conjunto de la comunidad universitaria por el espacio de 3 o 4 años. Es otro de los instrumentos que utiliza en función a esta nueva relación del Estado y las instituciones universitarias. Pero plantea un concepto nuevo que es el de planeamiento estratégico, que es casi inexistente en el contexto de las universidades públicas. Muy pocas universidades tienen un análisis estratégico y más sostenidos en el tiempo, como la Universidad de La Plata. Sí. La otra que estudiamos, la que realizamos, una que lleva por la segunda. Y a Nacho, te diga algo porque hago un plan de No me acuerdo. Voy a decir una frase y le digo a Mica: yo no digo lo que tenés que hacer, pero yo te digo que algo tenés que hacer. Y me parece la relación de madurez que se está planteando en las universidades y el Estado tiene por ese lado. Yo no soy un padre autoritario que le digo: vos tenés que estudiar Derecho. Pero digo, vaya, tiene que hacer. Sí, estudiar, hacer algo, yo sé, elegilo vos, pero lo que vos estás arrancándote todo el día. Me parece que se pasó por un peronismo y un ataque a la autonomía que se decía eso: vos tenés que hacer tal cosa, universidad. Y ahora se pasa a otro plano: vos tenés que hacer algo, decímelo en un plan estratégico y vemos si estamos en concordancia, nos asociamos. Y vamos, porque acá hay otro actor que falta, que es la sociedad. Que es el pueblo y que pone toda la taraja esta que ejecutamos nosotros. Entonces, la universidad y el Estado, a la larga, dependemos todos del pueblo, que somos nosotros mismos y que ponemos la plata. Porque ni el Estado tiene plata por sí mismo, ni las universidades tienen plata por sí mismas. Digo, la ponemos todos nosotros. Y ese es el actor acá que está invisibilizado. ¿La sociedad dónde está? El Estado, sí, las universidades, sí. ¿Y el resto, el pueblo, nosotros mismos? La sociedad está en el momento en el que vota y que elige un gobierno y después, va a aplicar la política pública. Pero después vos le decís que le está recortando autonomía. Entonces, ¿hasta dónde llega? Discutamos dónde ponemos la raya. Pero no se puede, la universidad no puede seguir haciendo lo que se le canta con la plata que pone el pueblo. Y el Estado tampoco. De hecho, la sociedad reclama otra transparencia, exige otras cosas. Claro, tomamos polos a silencio y no pasa nada. Y sí, eso es algo que tenemos que como sociedad cambiar. Pero es una política, se llama neoliberal y así funciona. Y no la deberíamos haber votado, pero ya la votamos. Pensemos para adelante otra vez. Que en realidad, por más que sea neoliberal, el control del Estado y la ciudadanía, la reclamada del Estado que haga lo que tiene que hacer con la plata, no pasa por si es neoliberal, democrático, lo que sea. El ciudadano tiene que saber qué hace el Estado con la plata y el Estado tiene que saber qué hace las instituciones con la plata que se le entrega. De hecho, es más algo lógico. Es menos de Estado neoliberal y más de otro tipo de Estado. En cualquier Estado que esté. El fondo de la discusión no es el tema es con qué fundamento, con qué fines se da esa plata y hacia dónde va dirigida. Porque quizás se quite, en una época se quite para una cosa, para que se da para otra, y, o se da para otra, pero al mismo tiempo se presiona para que eso que se da no pueda ser utilizado. ¿Quién nos garantiza que la plata que pone el Estado si se la gasta la camarilla docente? Como la asignación, como dijo universal, el gobierno se quedaba con el 20%, el 80% de las personas no llegaba a entregar la documentación, por lo tanto, la asignación por hijo universal solo recibía el 60%. Era una engaño. Que a veces las críticas van encubiertas y no se van a la universidad. Sí, igualmente creo que el eje del trabajo de Pugliese está más que nada en todos estos programas que implementan de financiamiento que tienen distintas características, o sea, las políticas de mejoramiento en función de los parámetros de calidad, las acreditaciones de carreras de grado, los contratos programas, que es cierto también que cuando hablaban de acuerdo a la misión y la visión de las universidades, y esto que nosotros habíamos mencionado con respecto a la autoevaluación institucional de la universidad, dentro de las preguntas de la encuesta, era así conocía la misión, la busqué en el estatuto y no las encontré. La tuve que encontrar en una ordenanza de aprobación del plan estratégico de las misiones y la misión. Patético, eso es autonomía de que ni siquiera decís qué vas a hacer. ¿Está en el estatuto? No. Y creo que condiciona de alguna manera, estos programas condicionan la. esto que hablábamos de que la evaluación institucional no era es obligatoria, pero no está urgida por una necesidad de acreditación, o sea que pueden estar sin ser evaluadas, que no sigue funcionando sin ningún problema. Y una de las maneras que de las formas que puede establecer el Estado para fomentar las políticas de autoevaluación universitarias a partir de los contratos programas que crean la necesidad de al menos tener algo que llamen plan estratégico, sea o no plan estratégico, ¿no? Pero al menos ponerse a pensar, tenemos que armar algo para poder recibir fondos a partir de este programa. Contratos con asignación con fines específicos y ampliación de becas. Ahí se lo pegamos. Sí. Bueno, ¿a quién le tocaba? ¿Quién le tocaba? Sí, yo. Estaba modificando el otro trabajo, perdón. ¿Es el de materia? ¿Qué estás? ¿Es el práctico del lago? Evaluación 26. No se pegaba. No, es un chascarrillo. Él no puse esa materia. Sí. Porque inclusive lo que yo le decía al principio de clase, que a veces si lo entregan en el día, habían quedado así. Sí, de hecho lo mandamos a la clase el otro día. Sí, sí, sí. Que yo interpreté lo que querían poner, pero fue una interpretación libre porque la. Fue todo para ganarle a Marcelo. Sí. No, Marcelo le mandó hace 15 días, dijo. Así que. No, vas a repetir. Contribuye positivamente al fortalecimiento de las capacidades. Eran tres párrafos de las dos cosas. Estaba muy difícil sacar algo en concreto. Sí. Por un lado, lo de la asignación de fines específicos, había una oración concreta que decía que contribuía positivamente al fortalecimiento de las capacidades institucionales e innovadoras de la universidad. El desarrollo de un modelo de pautas objetivas para la asignación de fondos constituyó un instrumento eficaz. Y por el lado del sistema de becas, dice, en torno al sistema de becas se creó el Sistema Nacional de Becas Universitarias para mejorar la equidad en el acceso y la permanencia. Sí, sí, ese es el descriptivo. Por eso los puse a los dos juntos, en realidad, como para mencionar que dentro de estos programas de financiamiento hubo había estas dos opciones. Las con fines específicos, que bueno, obviamente tiene un objetivo que es específico a ese fondo, que a ese, claro, a ese estímulo que se quiere dar, y el de el sistema de becas, que bueno, el objetivo principal era garantizar la equidad. Ahora llegamos al barrio. Ah, lo tenemos que ir justo. Justo de la cosa. Vamos a hacer la pausa, ¿no? ¿Una pausa con Marcelo? En un momento. El de progresar. Sí, incluidos dentro del sistema de becas. Sí, lo que pasa es que el progresar abarca secundaria universitaria. Sí. Pero. No sé si lo marca dentro de un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias. Sí, es un programa dentro de la Secretaría. Sí. No es un programa dentro de la Secretaría. Es un programa de ANSES que viene acompañado, que acompaña a la Secretaría de Políticas Universitarias, porque había un problema de equidad, que los chicos en definitiva tenían becas, pero tenían otro problema. No iban a la universidad porque no tenían cómo llegar, cómo comprar los apuntes y demás. Entonces, sí, tenían problemas familiares, sociofamiliares. Entonces se le agrega ese programa para poder ayudar en la equidad. Claro, que puedan llegar a la universidad y a través de la beca puedan poder complementar un poco con el importe para poder. Al tener el rango de edad que abarca también el estudiante secundario, proporciona esta posibilidad de continuidad de los estudios del secundario a lo universitario, porque se mantiene, o sea, quien cobra un progresar siendo secundario tiene que seguir estudiando para seguir cobrándolo, y bueno, los que y había un problema socioeconómico grande, en donde la familia tampoco podía ayudar al hijo a poder seguir estudiando, entonces había que ayudar por la equidad, tratar de ayudar que no tenían posibilidad de terminar el estudio, podían terminar y podían seguir a través de la beca. Es como un complemento para unir los dos. Sí. Igual, bueno, ahí como intervenía no solamente la Secretaría de Políticas Universitarias, sino en realidad de la SED, ahí han habido algunos problemas en cuanto a los controles de la asignación de esas becas. La asignación de Progresar, porque muchos ingresaban, se inscribían, hacían una materia, presentaban el certificado, lo cobraban, pero como al finalizar el año no se controlaba, seguían cobrando. Después de 2 o 3 años se dieron cuenta que había muchos chicos que estaban cobrando el Progresar, que no tenían necesidad, porque los padres tenían trabajo, bla, bla, bla, entonces empezaban a controlar. Sí, igual en realidad, como ocurre siempre, no es que empezaran a controlar, le dieron de baja todas y después empezaron a los que... No, no le dieron de baja. A la mayoría, a la masa. Casos particulares que conozco, muchos que les han dado de baja, y estaban cursando regularmente. Y lo tomaron como... No, porque primero antes de dar de baja se pidió a todas las universidades un informe de la trabajo. En realidad hubo un trabajo corto, hubo un trabajo previo que la Secretaría de Políticas Universitarias pidió y el ANSES pidió un cruce de todos los CUIT que informaban a todas las unidades y esas personas estaban estudiando. Como algunas universidades, algunas facultades, no entregaban esa información, no respondieron, hubo el problema que se dieron de baja. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto con Humanidades, recién en el 2016 entramos en el Guaraní. Entonces, los datos que se migraron no coincidían con la realidad. Entonces, la información que se brindó era... errónea. Entonces los chicos que realmente estaban cursando y que habían aprobado quedaban desfasados. Ponele que hayan rendido una materia en agosto y se la terminaban pasando en octubre. Entonces como que no había rendido nada durante el primer cuatrimestre, entonces se le bajaba la beca. Describe los objetivos de FUNDAR. El Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional, FUNDAR, según Pugliese, ¿no? Expresa una nueva relación entre el Estado y las universidades nacionales. Muy bien. En que la calidad universitaria no está dictada por el mercado, sino por la sociedad. Es una herramienta de financiamiento de la política de concertación con las universidades. De esta forma, el mejoramiento continuo de las universidades nacionales se plantea como un compromiso con la sociedad de forma solidaria entre el Estado y las universidades. Características. Se presenta como un instrumento capaz de canalizar las políticas prioritarias para el sector universitario estatal a través de distintos programas. Incorpora, el maestro Pugliese dice que incorpora los procesos de evaluación y acreditación asignándoles el carácter de diagnóstico y estableciendo claramente para ellos un objetivo de mejoramiento en el marco del cumplimiento de la función social de la universidad. Concurre con aportes financieros a la promoción de las reformas que las mejoras requieren. La calidad en este nuevo marco, sigue diciendo Pugliese, surge como una concertación expresa entre la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo de Universidades y la CONEAU, convirtiéndose en un indicador de mejora en los resultados sobre las dimensiones: función social de las universidades, la vinculación con las necesidades nacionales y regionales, su compromiso con el desarrollo del conocimiento de la sociedad y de la producción, y que permite utilizar la evaluación y la acreditación universitaria como herramientas adecuadas de mejora permanente. Y con el rey de Marte. Sí, estamos consultando, hacemos consultación con el planeta Marte, Júpiter. Y bueno, cuando venga ahí y ponga plata, consultamos. Una cosa. Somos abiertos. Es pragmatismo en estado puro. Quiero plata de Pugliese acá, sabemos quién es Pugliese, por qué dice lo que dice. Y bueno, en realidad es el poder. Una acotación más. Este programa, esto es un fondo, digamos, es un montón de plata que se aprueba en la ley de presupuesto, lo decía por ahí adentro, digamos, y hoy que hablábamos de los 90, esos fondos antes venían del exterior y de la deuda externa, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. La diferencia en el kirchnerismo los fondos para financiar los programas los aporta el propio Estado Nacional y los maneja el gobierno nacional. No, sí, pero es una cuestión de diferencia de fondos. Programas hubo siempre y son instrumentos jurídicos que no sé si tendrían exactamente el nombre de contrato o programa, pero es la misma. El espíritu era el mismo, pero cambió de dónde venían los fondos. Claro, y de hecho, la figura que permite los convenios programas, los contratos programas, la reforma constitucional del 94, la nueva constitución es la que permite la firma, por eso después se canaliza con crédito externo a través del Banco Mundial Fomec los programas de mejoramiento de la calidad universitaria, que son programas nacionales con financiamiento externo. En este caso son programas también nacionales, pero con financiamiento propio, por ejemplo, en el MUDAE. No todo nacionalismo, con esta igualdad se hizo con el agua y perdón. Sí, vieron el crédito internacional del otro lado de la grieta, digamos. Claro. Ya no alineados hegemónicamente con este. Correcto. No mirando gracias a todos los lados. Un poquito más humanístico, así como. Claro. Sí, más, no sé, una cuestión geopolítica. No, está bien, está bien. Viendo la dinámica. ¿Sabes cómo la estás formando economía ¿Sabes cómo pone esa economía con todo esto? El objetivo en definitiva de eso no era tratar de sacarlo No, tenía expectativas, ya les dije, estaba interesada, sobre todo porque venía con demasiada publicidad del grupo. Definime demasiada publicidad. Sí, pero ya desde. ¿Cómo dice? Es un grupo particular, el término particular es mi amplio y necesitaba. No se la quería perder, lo quería ver. Lo quería hacer, lo quería ver con tus propios ojos. Ahora quiero mirar a la Ahora ya estoy en condiciones de soy docente de escuela pública secundaria, conozco de particularidades, pero no de esta particularidad. Tan particular. Ahora quiero saber la opinión. No, en realidad trabajan bien, funcionan bien a veces. Sí. A veces se van de café, digamos, se van de discusión de café y que llegamos y digo, bueno, se nota que hay lectura y discusiones que ya vienen de tiempo, porque dicen que obviamente no es lo mismo cuando uno empieza a cursar y empieza a leer la bibliografía que cuando ya tiene una lectura previa. Además de lo vivido, nosotros decir del bello, por ejemplo, es un sinónimo de un nombre que lo ponías en algún informe o en algo que lo veías circular en algún lugar. Tiempo del bello para decirte algo recontra contemporáneo para más de uno. Y la posibilidad de conocer la universidad desde otros ámbitos que no los conocía, digamos, y conocer la universidad. No solamente porque uno vive su microcosmos de facultad y sabe que existen otras realidades, pero no las conoce. No las conoce ni las cree que existan así. Sí, a veces llegan los rumores, ¿no? Sí, estas cuestiones de que mencionabas la otra vez, de los kioscos de cada una de las facultades o de las facultades mencionadas como kioscos, que uno no la verdad que está muy bien. Porque conoce los kioscos de internos, ¿no? Claro. Además, en humanidades ya está. Es un polígono. Y bueno, la búsqueda de recursos a distintas estrategias. Sí. Así que no, yo estoy satisfecha. ¿No? Por el momento sí, me cuesta todavía manejar el tema de las inasistencias. Para poder, porque no sé cómo voy a poder evaluar al que no he visto y que no reconozco. Entonces, ese es el que todavía me cuesta, pero no pasa nada, es lo que yo le decía, que tiene recuperará las clases que no pudo participar con algún trabajo extra, pero nada irrealizable y de que sea una complicación, es simplemente una forma de que sí, y además que todos, que si no no es equitativo con lo que está viniendo siempre, se, bueno, entonces se podía no venir nunca y hacer, este, y hacer un trabajo al final, entonces eso, pero no, yo estoy satisfecha. Además, me divierto y me despejo porque tengo presentación de Coñao, me olvido de que existe la Coñao. Sí, que falta de se va a acordar de la comida. Se va a aburrir. El día que falte Gómez, vamos a aburrir. Se va a aburrir. El día que falte yo, se va a aburrir. Pero porque si vino con agua acá, lo destruís. Si viene con agua acá. Armándole por acá. No sé si sale vivo. Ya se fue. Ya se fue. Describe brevemente el impacto de los programas de evaluación y acreditación. Sí, el impacto. El Estado, en búsqueda de dar respuesta al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, ha iniciado desde el año 2003, a través de la Secretaría de Políticas Públicas, políticas destinadas al mejoramiento de la calidad de las instituciones universitarias. Este financiamiento, según lo que indica Pugliese, se ha centrado en las instituciones universitarias públicas, si bien deberían comprender a todas las instituciones que integran el sistema, sin importar el tipo de gestión. Según Pugliese, los contratos programas fueron y son un instrumento para la integración institucional, ya que permiten consolidar su identidad como institución. Al mismo tiempo, han facilitado la integración de sus unidades académicas, ya que atraviesan a todas y a todos sus campos de disciplina. También, según Pugliese, estos permitieron fortalecer las capacidades institucionales y al mismo tiempo tuvieron un impacto positivo para el mejoramiento de la calidad según los objetivos de cada una de ellas y de la enseñanza. Estos contratos programas facilitaron que algunas instituciones universitarias comenzaran con el proceso de acreditación o los utilizaran para los compromisos de mejora que fueron surgiendo de los procesos de acreditación. Al mismo tiempo, se abre un nuevo debate sobre las cuestiones pendientes que deben ser consideradas para seguir el mejoramiento de las instituciones universitarias en beneficio que repercuta positivamente en la sociedad. Este, creo, sí, que es un bueno, pero hay otros libros que hablan sobre los contratos programas y demás, y el pensamiento es casi alineado a lo que dijo Pugliese. Dicen que le sirvió a las instituciones para poder sobrellevar facilitar problemas, facilitar problemas, integración y demás. Y todo lo que dice, en la realidad, en algunas instituciones, después de los informes y eso, es como que da a entender que sí, que sirvió para eso. Bueno, pues, de Claudio, según el status quo, está todo alineado. No, no dice el status quo. Lo que dice es que, fíjate, que permitió la integración de la institución. Significa que da a entender que la institución era un desastre y que tenía problemas y que los contratos programas les permitió trabajar en esos temas de dificultad. Porque tuvo que. Estaba todo mal. Lo está diciendo no, el mismo. Sí, cuando vos decís que sirvió a la integración, significa que en alguna medida está diciendo que sirvió a la integración. ¿Qué significa? Estaba desintegrado. Y había algo anteriormente que no andaba bien. ¿O te está diciendo que estaba todo bien? Significa que se alineó. Porque el tema también es de qué capacidad vos tenés, qué capacidad política tenés, no siendo alineado al gobierno, de obtener ese crédito, obtener ese financiamiento para beneficio de tu institución. Bien, ¿la crees que dice? Así nadie de la reforma, decir, ¿cuál es la diferencia entre la camarilla docente del 18-1900 y la camarilla docente del 2018? Hay una diferencia. Ah, bueno, que garantiza que no lo tenemos. Bueno, claro, con la relación con el gobierno. Bueno, pero ¿qué te garantiza vos que no vas a generar muy bien financieramente del Estado una camarilla docente? No, yo por ejemplo. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué voy a poner plata? Siendo sociedad barra Estado, si vos, Estado, vos universidad, no podés garantizar que no se la va a comer la camarilla de siempre. Bueno, pero ahí está. Falta de delito a nadie. Pero eso pasa exactamente lo mismo. Que le diste, ponga lo que ponga. No, ¿por qué? No, no, no. Sí, sí. No, sé por esto, ¿por qué no? Déjemelo, ¿por qué igual? Tenemos un... Si como una plata que dice el Consejo Superior a parte de los actores sociales. ¿Eso no es una forma, por decir uno de los modelos, para discutir que la guita no se la coma la camarilla? Perdón, no te la plata, el Consejo Superior tiene metido a los sindicatos, tiene otros actores sociales por fuera de... El Consejo Social. Es el Consejo Social. Esa es una forma, es una de los planteos en cómo la sociedad puede regular el accionar de las universidades. Y eso no es parte de autonomía, y sí, pero volvemos a lo mismo. La autonomía no era la camarilla docente, la autonomía era para luchar contra la camarilla docente, no para darle de comer a la camarilla docente. Es un contrasentido para mí, porque digo, ¿dónde estamos nosotros los universitarios, por ejemplo, en el ACES, en la DGI, en el resto de la... cuando se plantean esta, yo estoy de acuerdo con Nacho en que la universidad le tiene que rendir cuentas al Estado, que es el que pone la plata. No hay ninguna duda de eso. Y siempre digo que en los dos extremos, en el extremo de la camarilla docente decidiendo o el Estado, yo prefiero el Estado. Siempre y cuando el Estado no sea este Estado, que ahí ya entran un montón de dudas de cuál es el mejor objetivo. Lo otro con lo que estoy de acuerdo con Nacho es que si uno le sacara al manifiesto del 18 la cuestión, digamos, de escritura romántica, que era de esa época, y le borrara el 1918 y vuelve a preguntar a una persona de cuándo este, dice que es de hoy. O sea, yo creo que en ese sentido la universidad retrocedió un montón de pasos, y que hoy, a pesar de que hay otro contexto decisorio, digamos, mucho más abierto, por el tema de la incorporación de los distintos cuerpos, digamos, la camarilla docente sigue estando y la plata la manejan cuatro tipos a gusto. Eso es real. ¿Pero quién la tiene, la puerta alejado? No, pero lo otro que quería decir, yo no coincido en eso, digo, me parece que el Estado, no sé si, a ver, yo no estoy en contra, a ver, cuando se produjo el intento de reforma del estatuto en los 90, una de las propuestas que se presentaron que no cuadró fue que hubiera miembros de la comunidad en el Consejo Superior, incorporados al Consejo Superior, que no cuadró porque, como se come, la trinchera académica no le gustaba mucho. Pero en el otro extremo, digo, ¿por qué, por ejemplo, vendría alguien a controlar de otro lado si nosotros no estamos en los demás organismos del Estado controlando? Sí. O sea, la universidad le rinde cuentas al Estado, y a partir de rendirle cuentas al Estado, le rinde cuentas a la sociedad, porque el Estado es la sociedad y la sociedad es el Estado. Y un organismo del Estado que hace algo y le rinde cuentas. Con la bendición de la Estado, a lo que es un muchacho, es un número. Ya le rinde cuentas al Estado. Pero cuando se habla de dinero, siempre tiene que existir el control. Lamentablemente, la gente tiene que arbitrar los mecanismos para el direccionamiento de los objetivos, las funciones, las misiones, y etc. No está el dinero ahí. Entonces, ahí sí tiene que intervenir toda la sociedad también. No, yo soy marxista peronista, así que mi parte marxista te dice que todo tiene una traducción material, y de hecho, para mí la tiene. El dinero está en todos lados. Y yo voy a. Hasta cuando voy a mirar, controlo de mi poca manera, de todo el tiempo estamos controlando. Cuando las instituciones están determinando funciones, misiones y hacia dónde van, puede intervenir la comunidad. Porque no, ahí te dice que no está el dinero. Sí, lo que no se puede pedir es que una universidad copada por la camarilla docente, de facto como sea, se modifique a sí mismo sin una presión externa. Sea la expresión externa de la sociedad, sea del Estado. Que la institución tenga que modificarse. Esto, porque llega un momento que sin una presión externa, y externa, y hablo también de los actores internos que sobrepasan ciertas estructuras de representación muchas veces en esta universidad. Bueno, no tenemos una mirada hacia afuera y mirada hacia el futuro a ver qué es lo que está necesitando la institución. Y no tenemos plan estratégico, porque no tenemos plan estratégico. Ahí está el tema. Pero estamos hablando siempre de que cuando no tenemos una mirada negativa, estamos todos en este momento. Porque yo infantil, no, no, a ver, negativa, no puede haber ninguno de nosotros que no tenga, primero, contradicciones propias y con respecto a todo, al concepto de autonomía, que son súper polisémicos, la calidad. Sí. A ver, no puede, nadie puede creer que puede hablar de una autonomía como un concepto único, ni de la calidad como un concepto único. Y justamente, digamos, el crecimiento de todo esto se da en base a esas propias contradicciones, que no pueden no estar. O sea, nunca vamos a poder definir qué es calidad, qué es autonomía. Sí, tal vez porque... sí. No universalmente, no para toda la vida, pero tal vez en este grupo, en esta universidad, hoy, ahora y todo. No, yo digo que 4 meses tal vez lo logremos, sí, y no estaría mal. Y después se cambia, porque también sería deseable. Claro. El absolutismo es lo que hay que abandonar. Los términos de todos los egresados, de la autonomía, de la calidad. Claro. Y para citar a mi compañero y amigo Gómez, la cuestión de análisis situacional. Sí, pero en esa situación hay un absoluto. Está bien, el convenio programa es situacional, empieza y termina, por decirte un instrumento, empieza y termina. Entonces es situacional, de una situación de un año, de 2 años, de 6 años. Sí, años, claro, pero tiene que tener una mirada hacia futuro, una mirada hacia adelante. Pero todo tiene que ser hacia futuro. Para mí lo que quiero no fue. Vamos hacia el futuro y más alejamos del pasado. El gobierno hace eso. Pasa que empieza a poner políticas distintas que van hacia un acercamiento o hacia un objetivo. El gobierno son diferentes políticas. El tema es que en algún momento entra en colisión este supuesto cumplimiento de pautas, de objetivos, etcétera, con la propia generación de conocimiento y con la ciencia. Que entra en colisión. La ciencia no es algo que uno pueda catalogarlo como si vendiera un producto, como si vendiera ropa. El conocimiento evoluciona de una manera muy peculiar, a veces evoluciona de una manera inesperada. Hay descubrimientos que no están pactados, que se producen por bienaventuranza. Bueno, digo eso, ¿cómo? A ver, entra en colisión porque es lógico que entre en colisión. Que uno esté cumpliendo estándares, por ejemplo, docentes intentando publicar para cobrar un incentivo o para demostrar que tienen una producción y están escribiendo una producción que no tiene ningún sentido. Podemos discutir el instrumento para evaluar la producción, pero no que hay que producir. Pero vayamos pintando lo que hay. Si no tuviera exigencia del Estado, no parece que no hay que contratar, que no hay que tener cuenta. Si el gobierno no pusiera el tema de que tienes que publicar, no existiría la publicación. Era todo. Pero en el otro extremo, ¿cómo se está mirando otro día? O sea, tener la obligación de publicar 40 papers y escribir 40 papers y después no saben lo que escribir. Bueno, ese es otro tema. Analizar si el contenido de los papers son buenos o no. Ahí no, pero claro, son los otros lo que pasa es que yo estaba tratando de encontrarle la lógica a esta discusión dentro del contexto del texto. Ahora con demasiada relación. ¿Vos decís que nos fuimos a texto? Además, lo vuelvo a reiterar, lo que yo les dije alguna vez, muchas posturas están más cerca, pero ustedes se comunican a partir de la diferencia en lugar de la punto de punto. Porque yo lo digo, pero si no sé por qué alza la voz y se están diciendo más o menos lo mismo, con algunas es por deporte, es por docente. Porque aparte, a ver, todos deseamos una buena calidad. En definitiva, todos queremos una buena calidad, todos queremos progresar, todos queremos vernos hacia afuera. Todos nosotros estamos acá, decir. Yo pienso que sí. Renovarnos hacia afuera, que Nacho lo dice, no hay nada, no hay todo lo que estamos acá presentes, la mayoría, que hace una calidad dentro de la universidad, que hace una mirada hacia el exterior, que no nos estemos mirando el ombligo. Que pensemos en que en la Secretaría de Políticas Universitarias el dinero que nos va lo tenemos que aprovechar para el bien común nuestro, hacia adentro y hacia afuera. No mirando hacia afuera. Por eso. Entonces, bueno, en las políticas de financiamiento, todos los programas ya los planteamos. La polémica también se fue inducida, pero ¿cuál sería la polémica final, que es la que plantea? Ahora se arma el debate. ¿Cuál es la polémica? A explicar. A ver, ahí va. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué polémica plantea sobre el financiamiento de los programas de mejoramiento? ¿Qué polémica? El financiamiento de los programas de mejoramiento se han centrado en las universidades nacionales. Y es una preocupación del Estado la mejora de la calidad. La pregunta polémica que se hace es: ¿se agota el financiamiento de las universidades nacionales o debería comprender al resto de los sistemas, áreas, universidades privadas? Garantizar estándares mínimos de calidad profesional es una demanda de integración del sistema. Las políticas en el 2003 han comprendido solo universidades nacionales, pero dado que la mejora de la calidad universitaria es un objetivo de carácter público, destinado al bien común, y que todas las instituciones son sometidas a los mismos procesos de evaluación y acreditación de calidad, debería extenderse la política pública con ayuda por parte del Estado hacia las universidades privadas para que alcance el objetivo de mejoramiento. O sea, es claro la la postura que tiene Pugliese. Los planes también de mejora está, tiene razón. También está hasta qué punto las instituciones privadas universitarias pueden llegar a mantenerse en el tiempo, porque ese es otro tema. Sí, porque bueno, lo que pasa es que nosotros podemos empezar a discutir la necesidad de una educación privada. O sea, la educación y el tiempo no se mantiene. Estamos hablando del sistema de educación. El sistema de educación, no, pero la educación desde inicial hasta universitaria privada, es decir, la necesidad, las instituciones educativas en general son un negocio para el que las emprende. Entonces, si bien existen planes, existen obligaciones de acreditación. Pero surgieron porque el Estado se corrió. Todas las instituciones privadas surgieron cuando el Estado dijo, bueno, háganse cargo ustedes. Una aclaración nada más que metodológica de acá al futuro. El Estado vino después que cualquier otra cosa en el mundo. Comprendamos eso. Primero estuvieron las instituciones de todo tipo privadas. Y después atrás viene el Estado. Nosotros pues trabajamos en el Estado, pues vivimos en este momento de la historia. Y ahora, es más abarcativo, es más inclusivo el Estado. Y después pasó a existir la ANSES. La seguridad primero fue de cuadrillas en un barrio y después apareció el Estado y la policía. La educación siempre fue igual. El Estado viene después. Sí, pero justamente con las instituciones privadas era un segundo sector lo que se beneficiaba. En cambio, con el Estado se beneficia a todo el mundo. Es mucho más inclusivo. El capital de este país y el Estado, o el gobierno a través del Estado, hacen acuerdos de mutuo beneficio, como por ejemplo cuando paga el salario por debajo de lo que paga el sector público como subsidio al capital que pone instituciones privadas de enseñanza. Entonces, quien tiene renta hace rendir su renta y hace una linda pyme donde gana un mango, y por otro lado el Estado gana pagando salarios por debajo de lo que paga en el sector público. Pero eso, yo, para mí, hay que analizarlo en ese sentido, en un acuerdo de negocios entre un gobierno y sectores del capital, pero no sé si tiene que ver con la educación en línea. Pero también en los países del primer mundo, el Estado participa y pone plata en las universidades privadas. Finlandia dijo, no es del todo, ninguna institución, casi que ninguna institución privada es del todo privada. No, o al revés. Siempre tiene algo que viene del Estado. Todo depende, al revés. Si vos tenés un sistema muy público, el privado pone plata en el público. Nosotros acá tenemos un sistema que para mí es el mejor del mundo, pero para mí, no sé si el mundo opinará como yo, donde está el 72.73% de la matrícula está en el sistema universitario público. Entonces, cualquier privado que aporte va a tener que aportar al, a la universidad pública, porque la mayor de... En Chile es al revés. En Chile, el Estado aporta 1% del PBI a la educación superior y el privado el 0,4%, más o menos. 1 a 0,4. Sin embargo, el 85% de las matrículas se concentra en instituciones privadas. Con lo pero cual, las los... instituciones privadas también son ayudadas por el Estado. No son del todo privadas. Que acabo de decir, 1%. No, como cuesta por el Estado chileno. No, más equipo. Están mezclando una B corta con las vocales con el 5. Me están confundiendo. Sí, no, no estaríamos llegando. Es el modelo B corta. Porque tiene todas las vocales. Se llama modelo B. Bueno, está bien, modelo B. Vale. A ver. Puede ser o modelo 5 en realidad. Yo lo denomino modelo B. Accedí a partir de estos textos y a empezar a investigar sobre el funcionamiento de otro sistema de evaluación y acreditación que desconocía. En realidad conocía el funcionamiento del BIEL, del UDUAL, todo, pero no había trabajado nunca, era como un universo desconocido cuando tenía interés en acceder. Y ahora, bueno, condicionado un poco por el contexto de la clase, digo, bueno, vamos a ver cómo funciona, sobre todo porque, bueno, inclusive hay trabajadores y académicos y personas no docentes trabajando en la como evaluadores en la, entonces bueno, poder conocer más o menos cómo funcionaba me resultaba mucho más práctico para denominarlo, decirle modelo B, pero a ciencia cierta no sé si se denomina modelo B o modelo 5. Para saber dónde había salido, si era la quinta versión de algo, si era la versión B corta. ¿Y este modelo para que decís que se utiliza en Argentina en algunas universidades también? Yo busqué y la Universidad Nacional del Noroeste tuvo una acreditación con este modelo. En el 2018, este año. Obtuvo la acreditación internacional para el desarrollo institucional integrado. Ah, es internacional. Sí, la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la de Junín. Entonces, en el 2018, buscando, yo sabía que habían acreditado y acreditaban carreras e instituciones en México, Perú, Colombia, bueno, me interesaba conocer si había alguna institución argentina que había solicitado, y ahí encuentro ahora este año que acreditó la de Junín. ¿La de Junín? Sí, es la del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Además, este modelo fue creado por quien fue durante mucho tiempo el presidente de la Red Internacional de Evaluadores. ¿Es de González? Y el origen del modelo B es de la teoría de los procesos alterados, que es una como definición, ¿no?, una visión general del mundo como una forma de aproximación a la naturaleza, una herramienta teórico-metodológica para abordar originalmente el estudio integral de los seres vivos. Entonces aplica esta teoría para el análisis de integral de las instituciones universitarias. Teniendo en cuenta que las universidades son sistemas abiertos, parte de eso. Sí, sí, entonces, bueno, por eso... ¿Animales también? Son sistemas, B son las 5 vocales. ¿Eh? Son las 5 vocales. Entonces, B por 5. Sí, por eso es que yo digo. Me están confundiendo. Pero bueno, sigamos. Se confundieron todas. No, si me confundí anterior, igual queda, claro, porque está marcada la letra. ¿Esto después lo vas a subir en el campo? Ya está subido. Ya está, ya está. Ya. No lo vi. No lo abrí. Mientras auditamos y estábamos presentes en el campus. Y nos encontró. No, y además, ojo, también veo hace cuánto. ¡Epa! Así que cuando yo veo hace 14 días. Bueno, pero yo soy, por ejemplo, bajo todo y después bueno, no me manejo más con internet. Perdí, entonces. No sé, es un problema. A mí me gusta asustar un poco, pero no es un chiste. Es un chiste, todavía no tomó nota de todo. Sí, lo tiene tomada del celular. No apuntó cabeza si lo anotó en el teléfono al salir de la clase. No, está subido porque me habían pedido que lo suba con tiempo. Yo lo intenté hacer con el mayor tiempo posible y me salió una hora antes. De a poco vamos lográndolo. Bueno, vamos con esto que está interesante. Sí, además esto lo que es un resumen casi textual del texto. Si lo leyeron al texto, van a encontrar que es casi textual y bueno, pensaba en algunos que quizás no habían podido darle la lectura, pueden... tener una aproximación a de qué se trata este otro sistema y modelo de evaluación a partir de esta presentación resumen. Entonces, el conocimiento y mejoramiento continuo de la educación superior se lleva a cabo en esta intersección entre los tres universos y los tres niveles de aproximación. El universo ontológico, que es el que delimita el objeto de estudio, la institución, el programa, los alumnos del programa, los profesores. El universo epistemológico, que define las intenciones para acercarse al estudio del objeto, es decir, las características del programa educativo, los tipos de problemática y descubrir los tipos de problemática, las causas y las posibles soluciones. Y el otro de los universos que entra en esta integración es el universo metodológico, que determina la estrategia y los procedimientos para cumplir con las intenciones con las cuales se tuvo contacto con el objeto de estudio. Lo que presenta como definición para el análisis estructural integrativo de las organizaciones universitarias es que, bueno, es integral integrativo, está basado en el mejoramiento permanente de la calidad educativa. No lo puse ahí, lo había puesto y se borró. Fue creado para América Latina, pensando en América Latina. Está diseñado para la evaluación y planeación educativa y actualmente es la base de capacitación de evaluadores internacionales. El que no te digo era que fue creado para América Latina. Sí, fue creado para América Latina. O sea, por latinos. Por latinos. ¿Cuántos italianos hay en Norteamérica? ¿Cuántos españoles hay en Norteamérica? Los cuadros que están en el texto los encontré en un PDF a color que se pueden ver, pero me parecía que no tenía mucho sentido. Pero bueno, que le interese todos esos cuadros, que es una de las características de González González para poder diagramar visualmente el modelo. Si a alguno le interesa, está una presentación que hace del modelo que está en PDF. Bueno, la investigación evaluativa en el modelo B, o quinto, es una acción de reflexión sobre las intenciones, los resultados, procesos, procedimientos y condiciones para medir o estimar logros, alcances y necesidades. Las intenciones serían los acuerdos y la misión y la visión de las instituciones o de los programas que se van a establecer. Un método para adquirir, organizar y procesar información como evidencia de los resultados obtenidos. Un proceso de constatación y retroalimentación que valora los resultados en función de lo esperado. Y un evento que revisa el objeto buscando alternativas para mejorarlo o bien para prevenir problemas o solucionar los que ya tengo. Para el modelo E, la evaluación, planeación, los procesos educativos son altamente complejos por la diversidad de elementos que lo integran, creo que lo han discutido más que suficiente. Están organizados en niveles, dimensiones y ámbitos, interactúan entre sí de manera endógena y también con otra serie de factores exógenos y son susceptibles tanto de ser transformados como de transformar. Principales propósitos del modelo: conocer a profundidad los problemas de la carrera, departamento, facultad o institución que se esté evaluando de manera integral y desde diferentes puntos de vista. Formular propuestas de solución a diferentes plazos para ser llevados a cabo de manera sistemática. y llevar a cabo el seguimiento para que las propuestas de solución se apliquen y den lugar al aseguramiento y mejoramiento permanente. Además de la presentación, les había subido como bibliografía complementaria un artículo de un ejemplo de una licenciatura en medicina de México de reevaluación a partir de este modelo. Porque, primero, ¿cuáles eran los modelos que habían mirado para poder evaluarse y la elección del modelo B para la carrera y cómo se llevó a cabo, como para que tengan una aproximación a un ejemplo práctico de cómo se dio una evaluación con este modelo? Y también en el libro, si siguen más adelante, están todos los distintos cuestionarios y cuadros de recolección de información. Este modelo configura una unidad estructural que va a estar integrado los tres elementos fundamentales que tiene la organización universitaria, que es la superestructura, la estructura y la infraestructura, que interactuando entre sí, los tres elementos permiten una evaluación racional de todas las funciones fundamentales que tienen las instituciones de educación superior. Conceptos claves. Organización universitaria, todos estos conceptos los vamos a ir viendo uno por uno. La organización universitaria, las funciones sustantivas, las funciones adjetivas, el referente, el referente o los referentes del modelo, los niveles estructurales, los factores, las variables, los indicadores, el paradigma de calidad, las preguntas orientadoras, los criterios categóricos y las estructuras universitarias. Todos estos conceptos claves, ¿qué son? Sí, en realidad son muchos conceptos, pero se disgrega toda la institución en muchos pedacitos para después poder analizarlos y después juntarlos y hacer una evaluación de conjunto e integral. Pero por eso es que hay tantos, y cuando los empecemos a ver, son los que todos conocemos. Lo que pasa es que nunca los vimos diagramados y diferenciados de esta manera. La organización universitaria es un sistema estructurado a partir de múltiples dimensiones superpuestas: los individuos, los grupos de trabajo universitario, las cohortes, los programas, los departamentos, la facultad, la institución, que cumple con las funciones básicas de docencia, investigación, institución y vinculación o proyección social. Las funciones sustantivas. Docencia es el conjunto de tareas que corresponde realizar en la organización universitaria para la formación profesional, las disciplinas o técnicas, la de docencia que conocemos. Investigación se refiere al conjunto de tareas que realiza una organización universitaria para generar, ampliar o modificar el conocimiento. Difusión hace referencia al conjunto de tareas que corresponde realizar a una organización universitaria para socializar y dar a conocer tanto a su comunidad universitaria como a la comunidad científica y social las actividades, los resultados y los logros de sus tareas docentes, de investigación y de vinculación o proyección social. Y por último, la vinculación, que es las tareas que son llevadas a cabo para dar respuesta a las necesidades o problemas del entorno social, académico o productivo. Funciones adjetivas. Es el conjunto de procedimientos, instrumentos y resultados en los ámbitos académico, organizativo, operativo y político que dan sustento y apoyo a la organización universitaria para que cumpla con sus funciones sustantivas. O sea, el conjunto de procedimientos e instrumentos, ¿sí?, que permiten que podamos desarrollar las otras cuatro funciones. Referente. Un referente es una declaración de premisas, lineamientos, metas, etc., ¿no?, que se consigue en un documento de fácil acceso y al que se puede recurrir como guía. El carácter de referente de una declaración se lo da su uso como punto de partida. Si si las declaraciones no se usan como guías, no son un referente. ¿Cómo? Sí, yo lo veo más como un plan, como podría ser un plan estratégico. No sé si lleva, si sería exactamente un plan estratégico, pero es una declaración que va a fijar las pautas para esa evaluación, digamos, como punto de partida para esa evaluación o para esa acreditación. Yo en un paralelismo actual con esta universidad hoy en los procesos que estamos, a mí me hace acordar al plan estratégico. Sí, yo también lo pensaba. Pongámonos de acuerdo, arrancamos por acá. Vamos a hacer esto. ¿Y el estatuto no sería una...? O sea, saber qué piensa cada universidad con su estatuto y ponemos la si sí, puede ser. Podría ser. Lo que pasa es que... Sí, puede ser el estatuto, pero lo que pasa es que... Puede ser las dos cosas también. Sí, está pensado, o sea, en realidad se utiliza como referente... como para dar inicio al proceso de evaluación. Lo podés utilizar al estatuto, a un plan estratégico, pero es decir, hacer una declaración en el que se exponga cuál es el punto de partida. ¿Qué te vas a hacer? Entonces acá no hay criterios o parámetros establecidos de calidad, sino que cada institución lo va a poner a partir de esta declaración. En las funciones educativas estaríamos nosotros como sector, por ejemplo. Sí. No sé si es un nivel de función, ¿no? Las funciones sustantivas generalmente en la Universidad Argentina son la docencia de investigación y la extensión, que acá se le llama vinculación. Generalmente los estatutos que nosotros nos encontramos en algunos trabajos cuando hablan de funciones sustantivas se refieren a esas tres. Me gusta más esto de sustantivo y adjetivo antes que el personal de apoyo académico. Por ejemplo, que lo vimos en teoría de las organizaciones que no nos gustaban. Sí, el apoyo académico que. ¿No? Me parece mucho más real y más jerarquizado ponerlo en sustantiva y adjetivo. Pues claro que hay una misión, digamos, esta es una institución de educación, después se investiga para enriquecer la educación, después tenemos un compromiso social, pero digamos, eso de. Claro, pero la institución a su vez tiene que funcionar y eso no se hace solo, sí. Pero por eso lo de sustantivo y adjetivo me gustó mucho más como categoría que las otras. Bueno. Bueno. Muy bien. Ya está, basta por aquí. Referente del modelo. ¿Ve? O quincho. El referente. ¿Querés consultarlos? ¿Qué? ¿Querés llegar a una posición? Quiero consultarme a los acuerdos. Quiero evitar el conflicto. Sí, conflicto con la denominación. No, pero esto fue previo. Arrancamos la denominación del PowerPoint. De 5 iniciales. De 5. Bueno, de 5. De 5. El ser, el referente institucional es el ser. Da cuenta de la intencionalidad y los objetivos que persigue la institución en la formación de profesionales, así como sus resultados y logros. El saber, que sería el referente disciplinario, el conjunto de conocimientos que el estudiante deberá dominar al finalizar su formación académica. El saber hacer, que sería el referente profesional, pone énfasis en las habilidades, destrezas y actitudes que deben formarse en el estudiante para que se desarrolle como profesional de su disciplina, manteniéndose permanentemente actualizado. Y el referente social, saber para quién se hace, se sabe y se hace. Constituye la integración de los referentes anteriores en la formación integral de profesionales que estén comprometidos con su entorno cultural y humano y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Es decir, la comunidad. Okay. ¿Es decir? La comunidad. La comunidad. Sí. Bueno, los niveles estructurales son los que mencionábamos. Superestructura, estructura e infraestructura. La superestructura. A ver. Eso lo vimos también. No, pero... sí, bueno, con estas tres cosas tenemos una visura. Claro, hay que ver que hay algunos conceptos o categorías que pueden ser utilizados en otros modelos, pero ver cómo se integran en este modelo que plantea también. La superestructura se refiere al conjunto de intenciones del deber ser y la aspiración de ser de la institución, de la facultad y de la carrera, así como sus resultados. Las intenciones se encuentran en la misión, la visión, el plan estratégico de desarrollo institucional, la normatividad, el modelo educativo, la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y el perfil del egresado. Tengamos en cuenta que la superestructura va a ser diferente cuando se esté evaluando una institución que una carrera. Por eso es que hay tantos niveles de análisis macro y micro. Estructura. Hace referencia a las formas de organización del trabajo y las relaciones entre objetos, sujetos y circunstancias en que las intenciones se hacen realidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las funciones sustantivas de la universidad. Este lo forman factores como el plan de estudio, las líneas de investigación, los programas de difusión y vinculación o proyección social. Infraestructura. Son los recursos y condiciones que determinan la viabilidad y la operación del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué factores? Bueno, esto repite un poco, ¿no? Las superestructuras están acá ordenadas, mencionadas, no están todas. La misión, visión, el plan estratégico, todo lo que mencionamos. La estructura, y lo único que en infraestructura va a diferenciar lo que es infraestructura, financiamiento, gestión y administración. Esos son los tres puntos que establece para factores para la infraestructura. Claro, pues son los recursos. Son los recursos. Es la infraestructura lo que... que siempre se habla, que no solamente la edificio. Nivel superestructura, los factores, ¿sí? La misión. Es el propósito general expresado en tiempo presente que orienta todas las decisiones y acciones educativas de una organización universitaria. En la educación superior, la misión describe el deber ser de la institución, los valores que la animan, las necesidades que satisface y las funciones sustantivas que desarrolla. La visión, partiendo de la misión describe la situación que la universidad universitaria desea tener en un plazo determinado. El plan estratégico de desarrollo institucional. El plan estratégico expresa las políticas, los lineamientos, los criterios y procedimientos a través de programas permanentes específicos con metas concretas a corto plazo, mediano y largo plazo para lograr dichas intenciones. El modelo educativo, siguiendo en la superestructura, ¿no? Es el marco de referencia conceptual mediante el cual una institución define los fundamentos filosóficos y pedagógicos de su quehacer en el campo de la educación y cuyo propósito es orientar el diseño de todos los programas educativos. Concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Constituye la adecuación del modelo educativo aplicado a una disciplina o conocimiento, un área de conocimiento particular. Son los fundamentos filosóficos y pedagógicos. Tiene una institución enarbola concretados en la definición del papel del alumno, el papel del profesor y del papel de los medios y técnicas de enseñanza-aprendizaje para cada uno de los programas educativos. ¿No? Va a variar en la ciencia exacta o en la ciencia Perfil del egresado. Describe los atributos de formación, información y capacitación que el alumno será capaz de mostrar al término del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando reciba su título. Los resultados, impacto y trascendencia se refiere a la descripción de los productos y logros, impacto y trascendencia, de la carrera y de la institución en general en el transcurso de su historia. Porque habla del devenir, todo proceso mirado en el devenir. Plan de estudio, también llamado currículo, es el documento que describe los fines educativos de un programa educativo en particular y los medios para alcanzar dichos fines. Los elementos que integran un plan de estudio dependen del modelo educativo institucional e incluyen la fundamentación de la carrera, los objetivos curriculares, el perfil del egreso, los requisitos de ingreso y de egreso, la malla curricular, bueno, planes de estudio que creo que todos acá manejamos. Ponele. Conocemos. Ponele. Bueno, sabemos que existe. Arrancando por ahí, deberíamos hablar de la tecnicatura y este. De ahí es más. ¿Alguno conoce? Alumno. Ya basta. Se refiere a la información relativa al seguimiento del comportamiento académico de los estudiantes. Desde la relación de mando ingreso, trayectoria escolar, desaprobación, repitencia, deserción, eficiencia terminal, eficiencia de titulación, etc. ¿Sí? Todo lo relacionado con el alumno mientras esté en el en la institución universitaria. Profesores. Hace referencia a la caracterización de la planta docente y la investigación de la que se dispone, de la que dispone un programa educativo para el logro de los fines, ¿no? Involucra información sobre su formación académica, capacitación y actualización en docencia e investigación, dedicación en actividades, producción, etc. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Se refiere al papel que efectivamente tienen los alumnos, los profesores y los medios y técnicas de enseñanza en el proceso de formación de los estudiantes. Líneas de investigación o de desarrollo. Seguimos en el nivel de la estructura, ¿no? Son las actividades de generación de conocimientos o de soluciones a determinados problemas, organización en áreas, líneas o proyectos institucionales. Líneas de difusión son las actividades de socialización de las actividades, resultados y logros en docencia, investigación y vinculación. Además son los programas que se desarrollan de manera solidaria para dar respuesta a las necesidades del entorno, ¿no? De la comunidad. Entonces, ahora pasando al nivel de infraestructura, los factores propiamente el factor de infraestructura que hace referencia a las condiciones materiales de las que dispone una entidad o una institución universitaria para cumplir los fines, que son las instalaciones, las aulas, los laboratorios, los materiales, todo las condiciones materiales que tiene esa institución. El financiamiento, o sea, las fuentes y la distribución y el uso del presupuesto destinado al programa, carrera o la institución universitaria. Y la gestión y administración incluye las tareas de servicio y apoyo para el desarrollo óptimo de la entidad. Variables. Recién habíamos visto todos, los que habíamos visto eran los factores, ¿no? Los variables son los atributos o componentes de un factor. Cada factor puede estar compuesto de una o más variables y cada variable puede también desagregarse en otras variables en función de su especificidad. Las variables dependen de las necesidades de cada entidad y son formadas por el equipo de evaluación según la modalidad de que se trate, si es una autoevaluación, una evaluación externa, una acreditación, una certificación profesional universitaria. Por eso es tan importante saber desde dónde se parte, porque las variables van a ser formuladas por el equipo de evaluación. Así, por ejemplo, las variables del factor misión podrían ser la existencia, el contenido, la difusión, la evaluación planeación. Indicadores. Son medidas de información que permiten calificar conceptos y permiten establecer comparación entre ellos y pueden ser cuantitativos y o cualitativos. Existen tres tipos de indicadores. El indicador paramétrico es el estado óptimo deseable de cada una de las variables de un factor, es decir, a qué queremos aspirar como máximo, ¿sí? Cuál es el nivel que queremos alcanzar. El indicador de estado. Cada una de las formas en las que se expresa el factor y sus variables en el momento de la evaluación, el estado en el cual se encuentra. Y el indicador de mejoramiento es la medida de grado en el que se espera que una variable avance de un determinado estado hacia su estado óptimo. Usualmente se expresa en los planes de mejora. ¿Cómo se escribe la medida? ¿Cómo se escribiría cuando yo digo la medida? ¿Qué digo? Y la unidad depende de la variable que utilice. Si vos hablás de egresado, lo medís en personas. Si hablás de dinero, lo medís en pesos. Pero en la recién. indicador de mejoramiento, es la medida de grado en el que se espera que una variable avance. Claro, claro, si vos tomás la variable egresado, decís vamos a mejorar en un 3%, son 5 egresados. Decís vamos a aumentar el financiamiento en un 10%, son tantos pesos. Bien. Claro, no entendía la pregunta. Bueno, y entonces el paradigma de calidad, según este modelo, es el conjunto de indicadores paramétricos de los tres niveles estructurales. Es decir, el, ¿a dónde queremos llegar? Si su modelo dice que es para final. Pero a dónde cierra R matemático. Vamos por acá, ya entramos. Ya estamos. Las preguntas orientadoras son las herramientas del lenguaje que se formulan para conocer el estado de una variable en relación con su indicador paramétrico. Criterios categóricos. Se define como una norma, pero esta norma no tiene restricción o condición, que se establece para conocer la verdad sobre la distancia que existe entre el indicador de estado y el indicador paramétrico. Son la adecuación, la coherencia, la congruencia, la consistencia y la pertinencia. Estructuras universitarias. Las organizaciones universitarias operan en función de sus diferentes componentes y funciones, distribuidos y ordenados de determinada manera. Los tipos de estructuras que se identifican en las instituciones de educación superior son la estructura normativa, la estructura de gobierno, la estructura organizativa, la estructura académica y la estructura operativa. El modelo B define cuatro modalidades de evaluación: la autoevaluación, la evaluación externa, la acreditación y la certificación profesional universitaria. En realidad, los cuatro modelos de evaluación son similares a los cuatro modelos de evaluación que tiene CONEAU y todos los sistemas de evaluación. Esta es, sintéticamente, lo mismo que va planteando el texto. No sé si tienen alguna duda. Que no tengan ninguna duda. Pero más que nada quería mostrarles, porque yo sé que quizás si alguno no había llegado a leerlo, poder tener un pantallazo, como sabía que hemos estado discutiendo con que hubiese. No hay una actividad o un trabajo práctico de este modelo. Es simplemente para que ustedes lo puedan conocer, porque además son modelos que en algún momento se pueden llegar a aplicar. Pensando en acreditación internacional y lo que me comentabas, Nacho, de la UBA y con quién me acreditó, sigo sin saber con quién acreditó inicialmente. Sí, capaz que es un mito, eso. Pero que la UBA repite y no hizo. La UBA, no solamente la UBA, pero la UBA, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo, la Universidad del Nordeste, forman parte de la UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina. Entonces no sé si como parte de la UDUAL han realizado algún tipo de acreditación internacional. Por eso, cuando estaba buscando el accionar de la RIEB y su vinculación con la UDUAL, veo los países miembros y las instituciones miembros, y ahí aparece la UBA, quizás dentro de esto la acreditación ahí. Pero no tendrían que publicarlo si está acreditado. Cuando están las carreras, les ponen las carreras, perdón, el plan de estudio o la carrera que dice que vas a escribir. No, bueno, pero para el alumno, el estudiante que se va a inscribir a la universidad. Cuando publican el plan de estudio, dice hay carteras de posgrado para que están acreditadas, pero cuando dicen acreditadas, ¿por no dice y por quién fueron acreditadas? Ahí tendría que salir si la CONEAU o qué. Las carreras son las que están por la CONEAU. Lo que hablamos de la ANI, evaluación instituto, que la chicos, les pido, por favor, que me avisen el que sí, la